CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Bienvenidos a la 78ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos del desmadre! Están más desmadrosos que nunca, ¿verdad? Sí, por Dios. ¡Ah, está chido! Bueno, nada, a ordenarse dentro del desmadre, pasó un desmadre mancomunado, que unidos a través del desmadre, llegamos a desmadrear todo aquello que precede. Así como un desmadre, pero más mamón. Claro. Damas y caballeros, listos y preparados para encarar este desmadre sin ningún lugar. Y lo bueno de ello es que podemos terminar en cualquier desmadre. Señoras y señores, presentamos ahora la tripulación de esta nave. Hacia los confines del espacio, de los límites de la imaginación inimaginable, nos lleva el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Ya no le entran medallas al güey, ¿eh? No, que no, ¿eh? Esa última. ¿Esta es nueva? Sí, creo que sí. Reserva, ha tomado el lugar de otra. O sigue habiendo espacio. Cuando uno quiere generar espacio. ¿Verdad, capitán? Muy bien. Ya, es más, los piercings del capitán hoy por hoy serán medallas también. También y ahí va, se colgará hasta medallas del rostro. Damas y caballeros, a lo mejor le sirve, ¿no? Para tapar algunos, claro, algunos gestos adultos. Yo comprendo que la vida de un capitán en el espacio, sí, que lleva los destinos de tantas personas y a los confines, es complicado. Lo lamento, sí, sinceramente, capitán Roger Vinilo. Está, por supuesto, el aplauso de los maridos que usted ahora para recibir a la productora especial de este programa de radio. Es decir, a la que ustedes ya conocen. Ella es la muda. ¡Ja! ¡Más bella que nunca! ¡Yeah! Sí. Sí que sí. No, igual, porque se empieza a tocar y a mirar. No, no es que estén, que antes estabas fea. No, muda, estás por Dios. Estás así como que te superas día a día, muda, y nada. Estás así, qué maravilla. Bueno, damas y caballeros, presentamos ahora a alguien muy especial. Tan especial que es el que hace posible. ¿Por qué siempre te adelantas, güey? No sé, qué mierda. ¿Qué cosa estás apurado? Si quieres, digo, ya, un, dos, tres, va, el Mico. Sí que sí, Mico. Es verdad, ¿para qué andar de mamá? Carajo contigo. Carajo, está bien. Claro, y vamos a expresar todo lo que haces aquí dentro de la nave, que te tocas, que echas la hueva, que interconectas cables, sí, de la manera equivocada, que te da la patada, pero bueno, sí. Pero está, puede haber alguien nuevo. Sí, siempre, no, y está el derecho a la información, ¿no? Sí, de los pacientes que dicen, yo quiero, tengo mi derecho a la información, saber qué chingados es el médico ahí, que es una de parte de la corrupción interplanetaria, que lo han puesto, se ha ganado el puesto a buena honra. Sí, sí, a buena honra. A buena honra, sí, eso es lo poco que le queda, sí, amigo, sí. Damas y caballeros, estamos listos y preparados, cae el muro y la división permanece, la división se multiplica, se parte la tierra, las fronteras se cubren de alambrados, germinan los campos minados, el río crece, el globo terráqueo se parte en millones de pedazos y tu isla flota a la deriva, perseguida por las luces de los sistemas de seguridad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué transita por sus venas les habla o les escribe desde Michoacán, México, San Pascualito Rey? ¡Ah, San Pascualito! Apenas les escuché en la Rey, son lo mejor de lo mejor en cuanto a lo mejor. Y como son tan chingones, respóndanme unas pinches preguntas. ¿El señor Lagartija es el que salía en Invasión Extraterrestre? ¡No! ¡No! ¡Ah, y dice y otro, uno de los personajes de las Guerras de las Salamandras, no, de Karen Carpet? ¡No! ¿O la chingadera quimera es? ¡No! ¡No! Uta dice, madre, ¿por qué se desintegra el mundo? Dice, me cae que no tiene sentido. sentido. No. Pero bueno, antes de que se desintegre el mundo, saluden a Mariela, que es su última voluntad. Si no pasan al aire este mail, los voy a enviar todas las canciones de Cristian Castro, Ricky Martin. Ya las tenemos. Sí, ya está. Sí, así que si quieres envíalas de vuelta. No amenaces, cabrón. Bueno, hasta que llegue el puto programa 7000. Pasen la pipa, bola de cutres. Y se despide. ¿A quién hay que saludar? Que es su última voluntad. A Mariela. Mariela la saludó y se muere. Así que bueno. Entonces no sé si es bueno saludar. Sigue viva, sigue sufriendo, sí. Mariela. Dice aquí, bueno, firmado San Pascualito Rey Postdata, si no puedes convencerlos, confúndenlos. Esto podría estar firmado por George W. Bush, sí, según sí. El último de los casos. Mensaje spam, el tío Sam te necesita. Pero no es un spam que nos convenza, dice. No, yo no, leo un spam, el tío Sam te necesita, borro, y yo digo, chingue su madre, al carajo, sí. Que necesite, que, ¿para qué me necesita? ¿Para jalarle? No, borro. No, no nos ha convencido demasiado. Pero no, está que... bien, dentro de las ideas que surgen aquí para los spam, pónganme el puerco, dice desde el DF mexicano le nuestro amigo. Puerco. Sí, puerco. Dice, hola, mis queridísimos locutores del apocalipsis, quiero agradecer la mentada de madre a Julieta, pero podría ser con más ánimo, porque aquí en la UNAM, dice, me encuentro algo decepcionado por el aumento salarial del 3,3% que nos dieron y la puta inflación disfrazada que no se detiene. A este paso pronto no me alcanzará para comer por aquello del poder adquisitivo. Dice, algo que me caga es que para algunos pobres superarse es ¿cómo es esto? Para superarse es ser opresor, jefe, y son más culeros que la gente que tiene el verdadero poder, sin saberlo. Eso es verdad lo que tú dices. Los pequeños jefes son más mamones, más, sí, más mierdas que los grandes jefes. Exacto. Porque los grandes jefes ya vale madres, son, o sea, cosa, ni siquiera te identifican. Claro. Eres como una especie de, no sé, de adorno dentro del, póngale, del sistema. Sí. Pero el pequeño jefe está te como que... Te identifica y tiene quiere, pánico quiere de que tú crezcas. Poder, de que tú crezcas y encima tiene un jefe más mamón por encima de él. Claro. Que le pincha el culo. Entonces está como constantemente tratando de mostrar su poder. Sí que y sí. Y bueno, sí, son los peores. Y son los más culeros que la gente que tiene el verdadero poder sin saber que solo son peldaños del sistema que los usará por un tiempo y los desechará cuando no les sirva o cuando llegue alguien más culero y arrastrado, como Julieta, dice, que se venda por menos. Esa es la triste historia de mi país y de mis hermanos latinos. Me despido, escuchamos un programa y esperando lectura de ese mensaje que ha sido leído. Bueno, amigo, pero has tenido un 3% de aumento. Sí, un 3% de aumento. Eso que no tiene ni sí. Medio. En los periódicos gubernamentales, que en muchos casos, en muchos países son casi todos los periódicos, sí. Salen estas cosas, ¿no? El aumento del 3,3% sí, de lo que nadie dice que la inflación ha subido el 18,25% bueno, de la canasta. Pero no se puede informar todo al mismo tiempo, claro, digamos, ¿no? No se entiende. Es verdad, pero yo luego de toda esta explicación más detallada que nos ha dado aquí nuestro amigo, el pónganme el puerco, sí, sobre puerco. Julieta, es decir, Julieta es una arrastrada, una rata, sí, una de esas asquerosas que lleva un pequeño peldaño de poder y se cree que su histericia debe ser contagiosa. Sí, realmente con más fundamento y con más ánimo le debemos mentar la madre. Así que Julieta, espero que estés escuchando esto. ¡Julieta! ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Damas y caballeros, from LA, California. Are you ready? Hola, Charlie. Charlie Corkin, dice. Charlie, que... ¿estás bien? Hijos de la gorda, mirando y joroco. ¿Cómo estás, Charlie? Había una toma de rehenes. Sí que sí. Y has, todo el sistema interamericano de desarrollo multitímbrico que tienen los Estados Unidos de Norteamérica cayó sobre el consulado de México. Sí que sí. Nada, y ahí está. Pero bueno, salía el... Diga el... que era el consulado mexicano, si no sospechábamos sí. De Charlie. Pero justamente bueno. No, pero... Justamente en el consulado mexicano salía el jefe de policía de Los Ángeles, ¿no? Sí. Esto fue en Los Ángeles, y salía con cara como diciendo, estos mexicanos siempre me están jodiendo, ¿no? ¿Cómo me molesta esta gente? Siempre andan con disturbios y esas cosas. Bueno, cuestión que ya está, ¿verdad? Sí, ya está todo a la normalidad. Dice Charlie Corkin, ¿qué onda, hijos de la gorda misma y del joroco? Una vez más se comunica a su camarada compa Frenny, hasta el amante secreto de Cretín Blaster. Oh. ¿Quién más? Yo, cabrones, dice Charlie Corkin. Locos, muchísimas gracias por los saludos y por cantarme Happy Birthday, la verdad. Pero fue Todos ustedes me levantaron el ánimo, ya que esta puta semana estaba de bajón. Y bueno, las primeras que me saludaron después de Joyce fue Cretini y Yaridia. Gracias, chicas, son ustedes a toda madre. Déjenme contarles que el fin de semana nos la pasamos bien, pipa. Todo tranquilo, Joyce me hizo una pequeña cena. Oh, te tiene a régimen, güey. Sí, es que mire cómo está. Joyce dijo, estás muy pinche grueso. Claro. Le voy a hacer una pequeña cena. Y le he hecho en un platito así, estilo Jefferson. Sí. ¿No? Unos cacahuates. Pero y, muy chilitos, sí. Sí, córtalos con cuchillo, le dijo. Y ahí lo tuvo toda la noche. Bien, luego, bien, bueno, debo bajar esto y se tomó 15 chelas. Sí, bueno, pero es un no, detalle normal, de Charlie Corkin, no hubiera sido un cumpleaños. cumpleaños, ¿verdad? Dice, bueno, así que nada, y no hubo niños porque todos los, nuestros amigos los dejaron con las niñeras. Ah, y perfecto. Yo feliz salió con la suya. Y bueno, como les digo, todo normal y tranquilo. Bueno, quiero que ser partícipe y ayudar al nuevo oyente Oscar de Toluca, que él pedía que lo bauticemos, ¿verdad? Ah, sí. Y bueno, y aquí va el bautizo entonces. Bueno, yo lo bautizo como el panza roja, ¿sabes? Ah, bueno, el panza roja. Sí. Así que a partir de ahora, Oscar, tú que trabajas ahí en la clínica con tu otro amigo y esas cosas que ahí estabas como falto de identidad y vagabas por Toluca. Te llamaremos el panza roja. Subías al nevado, bajabas al nevado y decías, ¿quién soy? No me reconozco dentro del universo. Eres el panza roja, güey. Y bueno, al que le guste, que le guste, al que no le guste, que chingue su madre. Dice, desde hoy los en caso te llamaremos panza roja. Pasando a otra cosa y por primera vez voy a apoyar al Lobo. Sí, Lobo, dice. Molotov, que chinga su madre, es una de esas bandas fresas. Y la verdad, la música aburre. Bueno, pero es por tu gusto musical. Hey, Charlie, tú eres sí. como más, estás como más al límite, güey. ¿No? Claro. No, dice, una vez los vi en vivo, y la verdad es que lo que hice fue salir a fumar y tomar unas chelas, ya que cuando terminaron regresé y allí sí disfruté del concierto. Solo por el momento y una vez más, gracias a todos. Saludos, se cuidan y hasta la próxima desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles bajo el río de la percusión, California, póngale LA, dice, se despide Charlie Corky. Grande, señor Lagartija, ¿por qué? Tengo una pregunta filosófica aquí. ¿Por qué cuando voy a la lavandería siempre pierdo un calcetín? Charlie, no te preocupes, es normal. Es normal. Sí que sí. Parte, uno cuando va Lo a la lavandería siempre pierde un calcetín. Tres calcetines. Tres calcetines. Sí. Y ir veces impares por mes a la lavandería. Entonces recuperas un calcetín. Claro. Es complicado, ¿no? Necesitamos sí, es complicado, un contador pero bueno, público. La calcetín, felicidad es muy difícil. Sí, es verdad. No se puede acceder a todo, no, Charlie. No, no. Así que sacrifica un calcetín cada ir a la lavandería, ¿eh? Dice, ¿cuál es la onda de esta semana, señor Lagartija? La onda de esta semana es bien concha. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Estoy súper contento porque encontré modelos a escala de aviones baratos. Ah, es uno de mis hobbies, armar modelos a escala de aviones, barcos, soldados. Mis preferidos son las cosas de la Segunda Guerra Mundial, dice Adolfo y se retira feliz. Ah, perfecto, Adolfo. Tenemos ocupados dentro del sistema carcelario al Adolfo que está haciendo barquitos, avioncitos y esas chingaderas. Muy bien. Tengo un portaaviones que está súper bueno, pero mi mejor maqueta... Adolfo, es no jodas. Está contando sus intimidades. Ah, cuenta, permítale expresar. A lo mejor hay alguno otro mamón del otro lado. Qué bueno, eso es también lo que me gusta a mí, intercambiemos conocimientos. Claro, ¿cómo sí. hago para pegar las metralletitas a último momento y que no se me desarme toda esta mierda? Ah, es imposible. ¿Cómo hago para que no se me noten las pegatinas dentro de la plataforma de un torpedero, por ejemplo? Lo vuelves a pintar. Ah, ¿cómo hago para que cuando lo pinto el casquito del soldado no se me confunda con la cara, ¿verdad? Pinta de otro color. Y bueno, se ve que usted sabe también. Sí, sí, sí. Dice, bueno, tengo un portaaviones escala, está súper bueno, pero mi maqueta favorita es una Street Fighter MK16 escala 1.72 con hombrecitos y todos. ¡Ja! Si me conocieran, dice, o vieran mi letra, ustedes la conocen, nunca se imaginarían cómo los armo y los pinto. Sí, es verdad. Yo, conociendo la letra del Adolfo, me imagino que puede quedar en la especie del espolón de proa principal del barco sobre la parte del avión, en la parte de los spoilers del la aeronave. Queda todo camuflado. Sin embargo, claro, queda todo camuflado, no se sabe. No se nota mucho. Dice, es como un anfibio, claro, ¿no? Que sirve para todo. Bueno, dice, nada, es producido por el pegamento, dice, la pintura y el olor a plástico quemado, una neurona se me debe morir. Chau, Adolfo, desde Tucumán. No, dice un amigo que no es de Tucumán. Le hemos respondido, no, el Adolfo ya se fue a armar unos avioncitos por ahí. Pero hay un amigo que se ve que le hemos respondido alguna mierda que él dice, no. Ah, está bien. Dice, yo pedí ayuda para desdoblarme, salir de mi cuerpo físico. Ah. Y ustedes me mandan a caminar bajo la lluvia. O sea, quisiera hacer un viaje astral, visitar otros mundos, otras dimensiones con mi poder mental, que no lo domino, dice. Ah, fúmate un solete. Y le preguntaba cómo puedo dominarla. Me gustaría hacer un viaje astral a México, me gustaría está todo de allá, dice, su etnia, son un pueblo... Debes concentrarte bien. Con una ideología nacionalista. A mí los nacionalistas como que me dan un poco de miedo, pero bueno, sí. Ahí está, dice, como acá en el Perú. Me gusta cuando dicen, chinga su madre, y toda esa jerga, dice, que no se deja meter la idiosincrasia de los hijos de puta de los estadounidenses. Sí, que viva México, cabrones, bueno, un saludito para las ovejas, ahí se ven, bye bye. Bueno, no creas tampoco todo lo que oyes, ¿no? En México, por ejemplo, está la mitad celebra el Día de los Muertitos, sí. Y la otra mitad está celebrando Halloween. Pero eso, parece, eso sí. Se llama globalización, está en todas sí, partes, sí, ¿no? Aunque se parezca. Y insisto que el nacionalismo, si es orgullo por la nación a la que perteneces, si es orgullo por la tierra más que la nación por la que perteneces, está súper chingón. Ahora, cuando el nacionalismo empieza a embanderarse en cuestiones que terminan con xenofobia y esas cosas, da como un poco de repelús. Más que un poco de repelús, da un asco espantoso. Y aquí tenemos claros ejemplos de parte de algunos amigos que se han confundido un tanto. Por ejemplo, un amigo que escribe desde el Paraguay. How? Y nuestro amigo paraguayo, ET es paraguayo, sin sí. Más lejos, nosotros teníamos las últimas nociones acerca de ET. Me parece que en este momento no está en Paraguay, ya no está pero bueno, Paraguay. Es paraguayo. Se ha ido ET del Paraguay, información de último momento que llega aquí de la mano del señor Lagartija. Bueno, y entre otras cosas, he perdido el mensaje, pero estaba por ahí diciendo importa. Que chingue su madre, que los argentinos, porque no sé qué, y que cuando venga el Boca Juniors a jugar con Cerro Porteño, que esas cuestiones futbolísticas que no sé qué carajo creen que representan y andan mezclando absolutamente todo. Pero mandamos un saludo a la gente de Asunción y de todo el sí, Paraguay. Sí. Hola, aquí comunicándose el Tapatío Rascahuele. Ah, hola, Tapatío. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Oigan, una petición desde mis entrañas. Una persona a la que estimo mucho, Marta. Todos conocemos una Marta, ¿verdad? Pero, por Dios, ¿quién no conocer? Ella es contadora. ¿Quién tiene no conocer? Un hijo de su reputísima madre borracha como jefe, dice. Por favor, pido al solemne chingue su madre. Se llama Don Armando. Nos da miedo un Don Armando. Don Armando y Marta, don, sí. Es como don que... Armando es el jefe de Marta. Sí. Y es como, ay, Don Armando, no he llegado a hacer los finales del bimestral. Pero Marta, estás... Y la amenaza. Con sí, sí, hasta sí. Podríamos decir que la acosa sexualmente. Sí. Y Marta llora. Tela. Y llega a su casa casi llorando, dice. Y como dice el dicho, se cree la gran cagada y ni mierda llega a ser el hijo de puta. Este le grita y le dice que es mediocre. Marta, eres una mediocre. Le dice Don Armando, sí. ¿No? Que ya lo imaginamos parecido a Don Francisco. El de la televisión, Irena, sí. Y nada, y ya nos cae mal. Dice, el muy pendejo cree que todo el mundo caga dinero y como todo el mundo nació rico. Que no mame, el muy idiota. El otro día hasta hizo llorar a Marta. Pero pobre Marta. No podemos permitir que hagan llorar a Marta. Don Armando, tú no tienes corazón. Eres un chancho burgués que termina nada. Fíjate cómo está Marta. Chingo por ese chingue su madre. Es de Guadalajara, el Tapatío Rascahuele. Y para Don Armando, que todo Guadalajara se alcen armas directamente, sí, que, sí. Que genere una revolución para ir a buscar la cabeza de ese cerdo que lo único que hace es hacer llorar a sus empleadas buenas, beatas y ¿qué más podemos decir? Y eficaces. Eficaz, pues, sí, sabemos, eficaz. Cuando sí, no le da la hueva, Marta trabaja bastante sí, bien. Sí, sí, así que para Don Armando, usted me está escuchando, no se alzo, solo Don Armando, chingue su madre. Y ahí está, pusimos un poco las cosas en orden. Por lo menos Marta estará un poco... Sí, Marta, puedes volver. Marta, puedes volver al trabajo. Hola, ¿cómo están, chicos de la María Tijuana? Quería contarles cómo comenzó todo esto de la estática en mis dedos estáticos. Dice ¡hola, Kevin! Desde Hartford, Connecticut, que tiene su superpoder, ¿verdad? Sí que sí. Dice, casa de estrellitas. Es así, le hace, sí. Ustedes lo pueden llamar para fiestas, por ejemplo, anima fiestas, uh-huh. ¿No? Fiestas infantiles. Entonces... Si no supiéramos que ET es paraguayo, estaríamos pensando que Kevin es ET, sí, pero no. Es la reencarnación de ET. Puede sí. Ser, o sea, no creo que ET estuviera solo en su planeta. Kevin lo logra hacer con todos los dedos y ET lo hacía con uno solo. Es verdad, es más eficiente que ET. Sí, sí, sí, sí. Sí, y dice, es bueno... Es más un David Copperfield. Sí, una cosa así. Kevin dice, bueno, en sí yo no sabía que eran poderes. Eso ocurre. Sí, Superman claro. No sabía que tenía poderes. Exacto. El Hombre Araña tampoco. Cuando, no, la Mujer Maravilla no sabía que tenía un avión invisible, no, por ejemplo. No, no, no, hasta que nada. Y sí. Luego uno los descubre los poderes, exacto, ¿no? Sí. Creo que Aquaman sí sabía que tenía unos poderes que nadaba. ¿Qué pinche poder tiene Aquaman? Ah, se comunica con los delfines del sí. Pero ese poder, ¿para qué te sirve ese poder? Y para decirle, medio tengo mierda. Al fin, ve y haz algo por la humanidad. Para eso que trabajen en el mundo del mar o algún centro así de entretenimiento. Para dar un espectáculo, póngale. Claro, porque no tenía algún otro poder Aquaman. No sé, Linterna Verde era como que mucho poder. Porque, no sé, tenía la linterna verde con el poder verde ese mierda, hacía sí, cosas maravillosas. Cosas fantásticas, sí. Pero no sé Aquaman, bueno, además de nadar así como menso. No, bueno, pero no podía estar mucho tiempo debajo del agua. Eso es verdad. Bueno, y comunicarse con los peces, las amebas. No mucho más que eso. Bueno. Los caballitos de mar. Todo comenzó cuando llegué a los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, son poderes que te da el mismo territorio norteamericano, ¿no? Dice, no creo que haya sido porque llegué aquí específicamente, sino porque mis energías se crecen y no podían salir. Dice, lo que yo hago casi todos los días es cuando yo voy a un edificio o cualquier lugar que voy a entrar y tengo que abrir una puerta, yo toco la pared primero, para descargar. Ah. ¿No probaste atarte una colita rutera del culo, por ejemplo? Ah, esa puede una ser colita solución, de descarga. Sí, pero... Póngale y que vaya con como un polo a tierra, ¿no? Que vaya constantemente al suelo. Te puede quedar chingón. Tú fíjate el modelo, Kevin. Claro, puedes decorarla con alguna cosa, alguna guirnalda navideña, alguna mierda, sí, ¿verdad? Para el flujo. Claro. Dice, señor Lagartija, bueno, y entonces toco la pared para que se me vaya un poco mi estática. Dice, así de esa forma no saco chispas cuando abro una puerta. Pero está chingón, lo que pasa es que te da así como una patada. No, es que debe acostumbrarse. Está bueno entrar al control mental, Kevin. Claro, que no entonces, te... Puedes no tocar la manija y hacer chispas y tú entras así como claro, si nada. Y el jefe te mira como si fuera mierda, esto es para cosas grandes. Tú entras y le dices, sí, hago chispas y... Claro, para jugar en las ligas mayores. Pues, claro. Es más, estaría chingón también que cuando le des la mano eches chispas, ¿no? Ah, sí que sí. I want to be the power, ¿no? Una cosa impresionante. Dice, bueno, señor Artija, dígame cómo yo puedo usar estos poderes, si es que lo son, porque me canso de tocar mi carro, abrir puertas y todo lo que tenga metal y sacar chispas. Hasta la gente, dice, vista. Bueno, yo creo que deberías juntar un par de amigos. Hacer la liga de la justicia. Unas chelas. Claro, y hacerlo flashear con las chispitas. Nada más es un poder muy mediocre, güey. Pero es divertido. A ver, no amigos, quisiera tener un Kevin que me haga chispas. Es verdad, que no se... hace falta. Kevin, no puedo dormir, necesito chispas. Y de una... Hace falta amigos que hagan algo, ¿no? Sí. Cuando las reuniones empiezan a decaer en eso... Claro. Güey, ya te conté lo que me pasó con aquella gorda. Cabrón, ya lo he contado. Bueno, y te conté de cuando estuve... Sí, por Dios, cabrón. Bueno, Kevin, ¡haz chispas! Está bueno. Sí, la verdad que sí, porque no sabemos si usar el poder para el bien, para el mal, eso es una mamonada. No, porque ya no se sabe qué es bien y mal. Claro, la división está tan borrosa que mejor así, ¿no? Así que bueno, ya sabes, wow, estás electrificante, le dicen a Kevin Galdames. Dice, bueno, no sé, es interesante. Acuérdense, aquí estamos, cabrones, Kevin Galdames, todos de Half a Connecticut. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero... no somos tan optimistas. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola amigos, ¿cómo están? Escucho siempre el programa a través de Radio Estéreo 92.9 en Pucallpa, Perú. Pero bueno, una cosa, les escribo porque ya me tienen baleados de los mis amogos, dicen los amogos, porque me dicen la Negra Tomasa, la Negra Tomasa. Pues por fin, dice, ellos escuchan el programa, por fin mandarles un chinga a su madre y no mi Oquis. Dice, jajaja. ¿Quién habla? ¿La Negra Tomasa? La Negra Tomasa, lógicamente. Pero Negra Tomasa, qué placer verte. Negra Tomasa. Dice, te aclaro una cosa, pirata, brócoli, como te dijeron la otra vez, pues significa nada más que marica, gay, okis. Bueno, ya lo saben. Pucha, bueno, y si el mundo se desintegra, yo bailaría toda la noche con mi amorcito, Pool DJ Way. DJ, no, DJ Way. No sé, DJ una Hey. Cosa japonés o oriental, China o de la Negra Tomasa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice Estéreo 92, okis. Ah, es un compañero de la Estéreo 92, el DJ Hey. Dice, bueno, por fin, manda saludotes a mi amiga Mora, Valeria, Sandra. Son fan tuyas, dice, que se derriten a tus bolas. Ay, me dio como calor. Dice, y a su platanito. Dice, gente linda, me voy, saludos, ma. Y aquí se va la Negra Tomasa. Sí. Muévelo, muévelo, Negra Tomasa. Y ahí te ves, Juan Pies de hola, hola, hola. Olavarría. Gracias, Olavarría. Muchas gracias por toda esta dignidad. Gracias. Gracias. No mames, ya aprendió a hablar en chino. Tenga cuidado. No, el problema fue ese, que no aprendió e imaginó. Imagina, sí. Claro. Que no hay nada peor no hay que la imaginación. Tanto, la imaginación en los presidentes de república. No, es para los niños la imaginación. Nada más, claro, Dice, bueno, lo que haría es, dice Juanpi, ¿no? Ajá. Sí. Dice, ponerme en pedo y trenzarme a todas las minas. Bueno, aparte de eso, quiero que lo lean y manden. ¿Para qué quieres que leamos esto? Es importante. Es una mamoneada. El mundo, el mundo. mundo reducido al tamaño de Olavarría se entere de que un día antes de que el mundo se desintegre, de ponerme pedo, trascenderme todas las minas, no es trascendental. No, no, o sea, no, no va a cambiar el rumbo de la historia, no va, bueno, quizás sí, no sé. Manden un saludo a todos los chicos que estamos en el cibercafé del barrio Jardín. Muchas gracias, suerte, cuídense, saludos Juanpi y al carajo. A ver, ¿cuáles son los chicos que están en el... Levanten la mano los que están jugando a algún juego en red, los que están en el Messenger, los que están escuchando el programa. Ya se fueron, sí, se fueron todos. Bueno, está bien, Juanpi, ahí te ves. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Chicho dice, primera vez que escucho la radio, me parece que está muy bueno lo que hacen. Me llamo Cristian Añasco, soy del Paraguay. Este es el amigo del Paraguay. ¿Qué tal, amigo del Paraguay? Este es del Paraguay. Y dice, me gustaría mandar saludos a todos los paraguayos que se encuentran fuera de mi tierra por ahí y a todos los cerristas. Boca, prepárate que te vamos a coger. Díganlo al aire. Los argentinos son todos unas cosas. No que te vas son bolos y empieza que puto gesto. 2500 bosteros que van a venir se van a comer la pija paraguaya entre las guajas. Y esas cosas sí. Que no abonan. Termina luego de todo este mensaje después diciendo, no me aguanto a los argentinos porque se creen que son lo más grande del mundo y solo tienen mujeres bonitas y paisajes. Bueno, y es bastante. ¿Qué más quieres tú? Oye, mujeres bonitas, paisajes y ya, ¿no? Claro, y dice, lo demás son o basura o recogen. Bueno, mira, amigo, ojalá nunca tengas que recoger cartón en la calle, ¿eh? Y bueno, y luego cierra este mensaje diciendo, pasa al mundo. Aguante el cannabis. ¿Pero por qué no te vas a hacer? Bueno, Chicho, no te comuniques más. Se equivoca el programa. Un abrazo, ¿eh? Cuídate y saludos a los amigos del Cerro Porteño. Sí, ¿no? Sí. Y que gustan del fútbol. Palomita, Urpi 40, ¿no? Ah, hola, Urpi 40. Urpi 40. Palomita está lentamente tratando de volver a su nick original. Nosotros le dijimos, no, Urpi no. Urpi hay una sola. Claro. Ella es limeña, está en Lima. Es nuestra querida amiga Urpi. Y ella dijo, pero ¿cómo me discrimina de esa manera? Bueno, me pondré Palomita. Sí. Palomita 40, Palomita 40. Ahora está Urpi 40, en cualquier momento vuelve a las suyas. Palomita es la mujer ideal, señoras y señores, para animar una fiesta, sí, para llevar. Cuando uno está aburrido, es imposible aburrirse con Palomita 40. Sí, sí. Mitad porque las cabras se le van pa'l monte, y mitad porque se le van cabras pa'l monte y le regresan panteras rosas, cosas extrañas del monte. Dice, bueno, es obvio, lo mejor de lo mejor para un spam, dice... Creo que te... Mejor, inclusive, que creo que tengo la solución a tu problema es... Tengo la solución a tu problema. No, Palomita. No, Palomita. Te equivocas ahí. Ahí porque... hay una retórica. Claro. Estilística, bien premeditada. Que dice, tengo la solución a tu problema. No, cabrón, no tienes la solución. Es más dictatorial. Al carajo te borro, chao. No sé, sí. Pero creo suena más amistoso. O sea, esto me claro, lo mandó... Creo suena como que... Alguien que te conoce sí. Te lo envió. O puede abrir el debate. O sea, creo claro. Y el creo justamente te da la intención. No, no era la solución a mi problema. No, pero inclusive tengo la solución a tu problema. Suena a no sé, así a jefesote que sí. Dice eso así, así. Exacto. Lo otro, no solo abre expectativas, sino que el creo te invita a tratar de comprobar si es la solución. Exacto. Del problema. Por lo tanto, abres todo lo que puedas abrir. Sí, sí, sí, sí. Entonces, no, Palomita, no al lugar, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Soy Diego. Igualmente no dijimos cuál era. Dijimos cómo titular en el spam, sí. Así que está bien, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy Diego de Santa Fe, Argentina, y bueno, buen nombre para un spam sería, por ejemplo, este. Esta puta chingona te enseña a tu novio o novia, eso siempre funciona. No, yo ya no entendí el spam, lo borro. Claro, sí. O sea, ¿cómo llega titulado así? Este o esta puta chingona te enseña a tu novio o tu novia. Es confuso. Confuso podríamos decir, señor Lagarto. Les dejo un chiste para que se diviertan. Llega un hombre muy borrachísimo a su casa a las 7 de la mañana y le dice a su mujer, hoy voy a amarte. Y la mujer se levanta y lo mira y dice, por mí te puedes ir a Júpiter, viejo puto e impotente, y déjame dormir tranquila. Es medio malo, pero lo no, único... es muy largo el remate. Ah, claro, sí, es verdad. Claro. Ahora comprendí, voy a amarte. Voy a amarte, por mí te puedes ir a Júpiter. A Júpiter, listo, y ahí cerraba. Sí, sí, no, sí. Qué viejo puto, tipo, le dije... Ah, no, no hace falta. Sí. Pero lo quería decir, Diego, lo tenía que atravesar la garganta. Al revés. Ah, claro. Claro, viejo puto de mierda, impotente, sorete, anda la puta sí. Que te parió. Pero por andate te puedes a, Júpiter. Ir a Júpiter. Y ahí remata. Exacto. Pero dilatamos igualmente mucho. Dilatamos un poco, pero bueno, podemos meter todas las claro, cosas esas. Dilata más cosas dentro. Hay gente que si no pinga, meten pinga, concha, puta. Es verdad, no es feliz, no le gusta, no es feliz. Aparte que se corre la bola, lógicamente, escuchaste el programa donde dicen palabras que no claro, pueden decir en otro lado y se emociona. Bueno, Diego, agradecemos tu emoción. Hola, tripulación de la María Tijuana, soy el enmascarado látex, espero que me recuerden, solo escribo para solicitar la ilustre opinión del señor Artija sobre un grupo de rock mexicano, Jaguares. ¡Ah, qué mamada! Desde que usted ha dicho esto de Molotov y se ha hecho la, así una especie de tribuna los Jaguares, de, sí, están buenos. Perfecto. A mí lo único que me gusta es el sindicato del pan rock. No me sí. jodan las pelotas. Aguante el sindicato del pan rock mexicano. Y las letras de Molotov están buenas. Sí, sí. Por más que sean fresas. Sí. Hay bandas que son fresas y tienen letras buenas. Vamos a estar aclarando esto todo. Exacto. Babasónico es muy fresa y tiene canciones muy buenas y letras muy buenas. Sí. Y me gusta. Y es muy fresa. Sí. Que se vaya la verga el pinche Diablo Panzón con sus mamás de Panteón Rococó, dice el enmascarado de sí, látex. Que sí, por sí, no. Sí, ya carajo. Dice, se despide el enmascarado de látex, Francisco, desde Toluca, la capital del chorizo. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Aries. Soy Urte Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Hola, estudiantes de la Hernia y compañeros del Arsenio, Micotico les saluda. Ah, hola, Micotico. Costa Rica dice, les quiero contar que el caso de nuestro encarcelado expresidente Calderón sigue en trámites. Resulta ahora que el muy pendejo alega que está enfermo. Todos están enfermos. Sí, sí, todos enferman, sí. Pinochet está enfermo desde hace un chingo de años. Llega la hora de sentenciar a los dictadores y a los transeúntes por el poder sí. que se llevan su buena lana, corruptos, indecentes, alimentados en base al hambre de los pueblos y se enferman. Sí, entonces sí, es lógico que se enfermen, ¿no? Así tienen la cabeza. Sigue en trámite. Dice, bueno, alega que está enfermo y que no puede permanecer en prisión. Para nuestro amigo Calderón tengo la siguiente poesía de pura inspiración mía. Dice, autor e intérprete el Micotico y comienza de la siguiente manera. Pensadores contemporáneos. En un lugar de nuestra nación surgió la figura de Calderón. El muy pendejo y muy narizón tomó la plata, es un cabrón. De nada te sirvió, vil maricón. Pues estarás mucho tiempo en prisión. Hay que verlo, ¿no? No es muy comprobable. Al menos esperaba un aplauso. Todavía no está en prisión. No, a lo mejor. ¿Tú sabes cómo es esto, Micotico? A lo mejor el que terminas en prisión eres tú. Sí. No, qué bueno. Nada. ¿Qué se va a hacer? Lo lamentamos. Esto cerraba con un chingue su madre por ladrón, que también rima, ¿no? Sí, una sí. métrica muy primitiva pero efectiva, a más no poder. Un saludo, Micotico. Esta es una pregunta del mejor spam en caso de que el mundo se desintegre, firmada por el Lobo. ¡Ja! ¡Hola, Lobo! Desde Momos Plancholula Puebla dice, porque tú lo querías, dice, acá está lo que tanta gente quiso, fotos de la muda desnuda. ¡Ja! ¡Bingo! Ha hecho un trabajo excepcional, Lobo. ¿Qué crianza absolutamente envidiable? Es un suponer, no sé, muda, no salieron las fotos. Sí, no, esas no están, nadie las subió, por lo menos de aquí de la nave no salieron. No, muda. No, estuvo haciendo sus fotos. Sí, pero bueno. Para un book. La engañaba porque... Bueno, no estaba en pelota, estaba así como... De casi adolescente le dijeron, son desnudos artísticos. Sí, póngale... Y ella dijo, bueno, pero sí, y así, ¿no? Sí, sí. Son cosas que pasan, muda, no te puedes arrepentir de tu pasado. Bueno, cliqué aquí para ver las fotos de la muda desnuda. ¡Ja, bingo! Recomendamos, como siempre, recomendamos la página, el Lobo, que está excelísima. Sí, sí. Y hay muchas cosas que a lo mejor no tienen lugar en la internet y que a lo mejor funcionan dentro de tus aficiones o cuestiones por ahí. Así como que, los juegos de red. Por ejemplo, ¿no? www.de del inglés el, ¿no? dthe-medio-lobo.com. Excelente, Lobito. Lo que estás haciendo, bueno, desde hace un chingo de tiempo con esa página. Sí que está muy organizada, muy clara, muy, muy, muy linda, realmente. Bueno, Lobo, algo has aprendido de cuando te amamantó el Mico cuando estuviste aquí en la sala de desechos tóxicos de la nave. El Mico se emociona. El Mico se emociona. Se le cae una lágrima. Mando un beso, Lobo. Hola, honorable tripulación, tengo que admitir que por ahí cuando yo tenía unos 3 años, Parchís era uno de mis 4 discos favoritos, dice Obi-Wan Cannabis. ¡Ah, ¿no? Obi-Wan! Dice, es justo admitir que parte importante de mi formación musical se la puede atribuir a Parchís, a Cepillín, a Kiss y a Pink Floyd. A Cepillín. Cepillín. Yo no sé si quiso poner Cepillín o Cepillín, ¿no? Pero ahí está. Desde ayer... Hay un salto igual importante de Parchís a Pink Floyd, ¿no? Un salto cuántico, ¿no? Sí, sí, como un poco de humo en el medio. Sí. Desde ayer ver, he escuchado que existe, pero no pasa eso, pasa sí, que sí, sí. El niño escucha alguna mamonada y en determinado momento se pinta los labios, se hace algunas cosas en el cabello, sale a la calle y escucha Kiss, ¿no? Suele pasar, a todos le pasan. Bueno, desde ayer he escuchado que existen dudas sobre el paradero del brazo de Tino de Parchís. Sí. Bueno, lo tienes tú, cabrón. No, dice, no pude averiguar dónde quedó el brazo, pero sí encontré en una página que él perdió su brazo izquierdo en un accidente automovilístico en 1998 y mientras estuvo internado se le ocurrió volver al ambiente artístico. ¿Cómo no? Habrá sido que cuando dejó de estar internado. Claro, sí. O desde la internación decía. El problema es que no podía agarrar el micrófono. Quiero un ambiente artístico. Póngamelo con cinta, hijo de puta. Bueno, impulsado por la pasión que nunca perdió. Tino era pura pasión. Sí, eso. Sí, sí. En algunos momentos hasta se parecía a Jaime Bailey, Tino, pero no se podía acomodar el flequillo ya. Claro, sí, ese, sí. Ese, ese está complicadísimo. Sí. Probablemente. Menos se chaqueteaba. Dice, no podía dejar. Impulsado por la pasión que nunca perdió, probablemente la tenía en el otro brazo. Dice, los que pregunten, no pregunten tampoco de qué es, porque no venía más datos al respecto. Es todo lo que sabe Obi-Wan Kenobi. Claro, sí. Dice, porque para más información puede visitar la página web http://español.geocity.com.tinofernández. Fernández. Pero qué bajo, Tino, sí. Una página gratis. Terrible. No hay web oficial del Tino de Parchís. Es esa. Güey, tiene que ser. No, es una cagada eso. Y tiene bueno. Que ser www.el Tino de Parchís. La fama cae. La fama, qué decadencia. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pierdes todo. Hoy estás en la todo cima. Todo lo pierdes. Mañana se. Hasta los brazos. Hasta las manos, dijo uno. Bueno, Tino Fernández, -web. Sí. Aparte los que hayan así con nombre, apellido, tipo Chino Fernández, puede ser el siglo, es como el Raulo, ¿verdad? Claro. Dice, barra biografía, o sea, es inaccesible. Sí, sí, solo sí. Obi-Wan no, igual, Cannabis. Supongo que a Chino Fernández Web, ahí ya entra. ¿Cómo es tu nombre, güey? My name is Chino Fernández Web. No, suena de madre española y de padre... japonés. Claro. HTM, dice, bueno, ya, con esta me despido, y de pasada les recomiendo que bajen los videos de Star Wars Kids, dice, son también muy formativos. Obi, Juan Cannabis. Adrián Santiago es de Argentina, dice, hola Adrián. Un día hasta que el mundo se desintegre, ¿conoces a Sandra Bullock, o a Mónica Ayos, o a Madonna? ¿O nosotros? Te suena Pampita, te juro que las mato en el catre, dice Adrián, que claro, la imaginamos su habitación. El problema es llegar a eso. Claro, ¿no? Imaginamos igualmente su habitación decorada. Sí, con todos los pósters. Sí. Y todos de estas manchados, mujeres sensuales. ¿No? Manchados de claro. Chatús, este de Juliaca City, Perú, dice, lo que me tiene cagado de la vida es la pinche vieja, mi abuela, que me haga despertar todos los días a las 9 de la mañana. Puta, que jode un culo. Pero abuela, no joda. Abuela, jode un culo usted. ¿Por qué a las 9 de la mañana? Escucha, tú tienes que hacer algo. Está echando la hueva. ¿Qué o la abuela flashea y dice, se tiene que levantar, el niño se tiene que levantar. La abuela es, la abuela se cruza con gallo, ¿no? Ah, entonces, puede ser. A las 9 de la mañana, con cierto retardo, entra, se para arriba un poste y empieza a... ¡Que se levante el niño! ¡Que se levante el chaval! ¡Que salga a trabajar! ¡Que busque su vida! Sí. ¡Sino que vaya a estudiar! ¡Pero que no esté de vago tirado en esa cama! ¡Que luego viene y se droga! ¡Se toca! Sí. ¡Está en el... ¡No es bueno quedarse en la cama! ¡No es bueno quedarse en la cama! ¡Hay que ponerse de pie! ¡Luego volver a acostarte! ¡Tipo 9:15! Sí, ¡una cosa así, chatus! ¡Quédate tranquilo! ¡Llega Manu desde el pueblo Colorado, Estados Unidos de Norteamérica! ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Hola, Manu! Hola, Manu. Dice, ¿cómo están? Bueno, aquí les mando unas líneas para el spam, ¿no? Perfecto. Una puede ser, tu vecina fue violada. Entonces tú dices, sí, dice, mi vecina. Sí, ahora en ese mundo de internet que es todo mucho más rápido, es preferible que antes de ir a averiguar si la vecina está siendo violada, tú abres el, exacto, ¿no? Sí. El coso. Dice, bueno, sí, la mamá de Lalo es una puta. No, a mí me pero caga todo porque... Todo el mundo conoce un Lalo. Sí, todos... ¿Usted que no conoce ningún Lalo? Yo no conozco ningún Lalo. Sí. Pero decirle, algún Lalo hay, sí, no puedes andar por la vida sin conocer un Lalo. Exacto. Y la madre de Lalo es una puta. Sí, eso. Y lo puedes identificar en este spam, exacto, que te acaba de mandar Manu Briseño. Dice, no eres hijo de tus padres. Ah, eso está bueno. Sí, ahí está, ¿no? Dice, la Caperucita Roja fue una prostituta. Mataron en un atentado a Chávez. Ese sí lo abro. Yo digo, en un spam viene, mataron en un atentado a Chávez. Sí, último momento. Dice, ¡ah, mierda! Que es un desastre esto. El presidente de Venezuela dice, el lobo feroz no era lobo, pero sí maricón, dice. Las siguientes líneas aplican solo a radioescuchas en caso de que el mundo se desintegre. El pirata necesita tu ayuda. Ese no es un spam, es verdad. Abre, sí. Pueden poner lana, en un número de cuenta. Dice, el señor Artija está en el hospital. ¡Milagro! Habló la muda. Dice, robaron las medallas del capitán Vinilo. El mico ya no es más tripulante de la Marina de Tijuana. Murió Charlie Corkin de una sobredosis de cocaína. Espero les sirvan. Y ya saben que si tienen tele, ahí se ven Manu Briseño de Pueblo Colorado. Hay buenos ahí. Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Algo de todo esto saldrá. Alguien sí, abrirá sí, sí, alguno de ellos, ¿eh? Mario Alberto López es de Aguascalientes, México. Hola, Mario Alberto. Dice, a mí lo que me caga la madre es ese baboso de Tecolote de Boer que habla mal del fútbol mexicano. Es un imbécil. Dice que el fútbol mexicano desaparecerá. Yo creo que debería desaparecer la Liga Argentina. Porque esto, porque el otro, porque el otro. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Esto es muy extenso y se lo diremos a Omar. Sí, cuando llegue Omar. Eliomar, que le fascinan estos mensajes. Esos mensajes son los favoritos de Eliomar. Trabaja para a Eliomar eso. Gusta sí, que le menten la madre. Él ha trabajado toda una vida para que le lleguen mensajes de este tipo y ahora está tocando un cielo con las mamas. Así que te agradecemos, Mario Alberto López, de Aguascalientes, México. Había un señor de 75 años que se había levantado y vacilado con una señorita de 25 años. Esto es un cut and paste. Ah. Porque lo manda el Ciego Chagasau y el Ciego Chagasau no pudo usar el verbo vacilado, pero no, ni acá ni en pedo. Así que, Ciego, nos estás cagando. Bueno, dice, y había vacilado una señorita, vacila, me hizo acordar a Telma de Panamá. Sí que sí. La Telma de Panamá es la vacila, y ella vacila. Mira, Telma. Y se viene el vacilón, ¿cómo está Telma de Panamá? Dice, bueno, a una señorita de 25 años. Y acordaron encontrarse para tener sexo. El viejito va a la farmacia y se toma unas pastillas de esas que, sí, tengo el poder, ¿no? The power. Claro, y el viejo sale, llega a su casa, se toma las tres pastillas y sale rumbo a su cita. Antes de llegar, un amigo que lo ve, le pregunta, oye, Paco, ¿por qué caminas con una mano en el corazón y la otra en la pinga? A lo que Paco le responde, es porque, bueno, quiero ver qué se me para primero. Claro. Claro, se me para... Y se le complica. Se complica. Se me para primero el corazón, estamos cagados. Sé que sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pobre, habrá llegado a su cita, no sabemos, nos quedamos como en ascuas. Claro. Tratando de saber qué ha pasado con ese viejecito. Su cita, ¿cómo ha quedado? Bueno, Ciego, el Ciego manda un extenso mensaje donde nos habla del rabio de sus experiencias en Tucumán, de que el Adolfo se cagó y no fue a la cita, de que no le llevó a la maestra en tanga que le había prometido un montón es de que cosas. Se le paró al Adolfo. Sí, se le paró el avioncito que estaba armando, sí, y tuvo que suspender toda la situación. Andrés es de San Juan, Argentina, dice, hola amigos de María Tijuana, les habla Andrés de San Juan, Argentina, les quiero confesar un secreto, estoy enamorado de la muda. Oh, dice, es verdad, no sé qué bueno, pasó por mi cabeza, pero me enamoré rápidamente, será porque es muda, y la vieja que tengo en mi casa habla hasta por los codos, dice, bueno, no, lo importante amigo de todo esto es que estoy perdidamente enamorado de ella y me gustaría conocerla. Como ustedes son amigos de ella, les pido que intercedan por mí y le pidan que me manden una foto, ok, gracias, dice Andrés de San Primero Juan. Primero tu foto. Primero, sí. Hola, tripola. Y más datos. La ¿no? muda dijo, antes de hacer sí, nada, por favor. Bueno, ¿qué me encantaba? De alguna forma de corroborar que esta foto es tuya, ¿no? Sí, estamos, mire, aquí no hay forma de entablar conversaciones sin que llegue al mudismo absoluto. Bueno, tenemos aquí a alguien que, bueno, nada, estaremos con toda esta gente. Veo una de las con José Miguel de Arequipa, con alguien que, bueno, con Elvis, David, Nelly, Karina, todo se va a la mierda esto. Señor Lartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo hablar. ¿Hablar? Sí, hablar y hablar del último modelo de celular. Me jode. Del último grito de la moda. Oh, wey. De romances de Hollywood. De Gran Hermano. No me interesa. Oh, mierda, necesito disfrutar del silencio. Sí, disfrutar del silencio. Por lo menos dar la madre, hacer un grito ahogado. Decir, va. Cállense. Por favor, cállense, cotorras. Damas y no pueden hablar de otra cosa. Lo importante, Gran Hermano es como así una cosa. ¿Viste que han salido sí, de la casa de Gran Hermano? No, ni me interesa. Dale, wey, no me interesa, ni no me interesa casa. Acaben con todo. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde tenemos un monitor, por lo que nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Zen. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Maxima. FM X. FM Vida. FM Master. Ahora se llama Zuli. Radio C. En México, Canarega y Radio. En España, Radio G. En Costa Latina. En Guava, Bolos Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. Y FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM 91. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y sus fiestas animadas en... En 3 y 2 dedos. En 3 y... Depende de lo que usted quiera pagar, ¿no? En 3 y 2 dedos. Claro, claro, exactamente. Bueno, damas y caballeros, nada más que nos haremos recontrol en el día de mañana. Si no hemos podido con nosotros, así lo desea. Póngale por caso Milan. ¡Ja! ¡Grande Milan! Sí que sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está, señor? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Milan, súmate a la conversación aquí, ¿eh? Agradecemos la presencia de Milan. Milan, ahí te ves. Damas y caballeros, nos reencontremos en el día de mañana. Sí, así que, más poderoso sabes, que Milan. Sí, claro, más poderoso que Milan. Eso ha sido, como siempre, un verdadero placer.